Hasta aquí, Juan La Ronda. Pues ya sabes, en la agenda de qué voy a hacer en estas vacaciones, pues lo típico, los museos, los monumentos, lo que vas a comer, los restaurantes y, por supuesto, los mercados y kioscos de la ONCE, donde te puedes encontrar con el cupón extra de Navidad que vas a traer a la vuelta y que va a repartir muchísima felicidad. Porque hay más de 910.000 cupones premiados repartidos por todas partes, y de ellos 75 premios de 400.000 euros. Anda que no hay oportunidades, que ya es muy típico volver de las vacaciones con tu cupón extra de Navidad de la ONCE. Contámelos, Camellón.